FM, siempre. Siempre. 106.9 es siempre. There's nobody here.

música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Every time

take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Siempre. Siempre. Give me, just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Crime. Blow them, pull me away. Yeah, it's to your life. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Cantaría robar tu corazón.